Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. UN Secretary General Ban Ki-moon has warned. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, advirtió que la creciente crisis alimentaria ha alcanzado dimensiones alarmantes. Ban Ki-moon dijo que la comunidad internacional debe tomar medidas de inmediato para evitar una crisis política y de seguridad mundial aún mayor. El lunes, el presidente Bush ordenó la entrega de 200 millones de dólares en asistencia alimentaria de emergencia para ayudar a mitigar la escasez de alimentos en los países en vías de desarrollo. El Banco Mundial calcula que el precio mundial de los alimentos ha aumentado un 80% durante los últimos 3 años y que al menos 33 países afrontan problemas sociales debido a eso. En Bangladesh, al menos 15.000 trabajadores de fábricas de indumentaria iniciaron una huelga hoy temprano para exigir mejores salarios y así poder costear el precio cada vez más alto de los comestibles. En Sudáfrica, el principal sindicato del país dio inicio a una serie de protestas por el aumento del precio de los alimentos. En las últimas semanas, también se produjeron disturbios a raíz de esto en Haití, Níger, Senegal, Camerún y Burkina Faso. También estallaron protestas en Marruecos, Mauritania, Costa de Marfil, Egipto, México y Yemen. En noticias de Estados Unidos, la inflación en los alimentos alcanzó el nivel más alto de los últimos 17 años y los analistas prevén que seguirá empeorando. En noticias de Irak, las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron que planean liberar al fotógrafo de Associated Press, galardonado con el premio Pulitzer, Bilal Hussein, el miércoles, luego de mantenerlo detenido sin cargos en su contra durante 2 años. La semana pasada, un comité judicial iraquí exigió la liberación de Hussein. Las Fuerzas Armadas estadounidenses lo habían acusado de estar vinculado a insurgentes iraquíes, pero nunca se presentaron cargos contra el fotógrafo nacido en Irak. Durante todo el tiempo que estuvo encarcelado, Hussein afirmó ser inocente. El mes pasado, el presidente de Associated Press, Tom Curley, dijo: "Creemos que la detención de Bilal fue parte de una limpieza de fotógrafos llevada a cabo por las Fuerzas Armadas para evitar la cobertura de una parte de la guerra que no estaba saliendo nada bien". Mientras tanto, los soldados iraquíes rescataron a un periodista británico de CBS News que había sido secuestrado hace 2 meses en el sur de Irak. Richard Butler trabajaba como productor del programa 60 Minutos cuando él y su traductor fueron capturados por hombres armados el 10 de febrero en Basora. CBS se había negado a revelar la identidad de estos hombres o los detalles de su desaparición hasta que no fueran liberados sanos y salvos. El traductor fue liberado el mes pasado. On the campaign trail, Senator Hillary Clinton and John. En materia electoral, los senadores Hillary Clinton y John McCain siguen atacando al senador Barack Obama por su comentario de que los votantes en el área rural de Estados Unidos se han vuelto unos amargados y que se aferran a las armas o a la religión como una forma de explicar su frustración. El lunes, la senadora Hillary Clinton habló en el foro de la Alianza para la Manufacturación Estadounidense en Pittsburgh. La senadora Clinton dijo: él le estaba explicando a un pequeño grupo de donantes cómo son las personas que viven en pequeños pueblos aquí mismo, en Pensilvania, y por qué algunos de ustedes no lo votan. Pero en lugar de mirarse a sí mismo, los culpó a ellos. Dijo que se están aferrando a la religión y a las armas que no les gustan las personas diferentes a ellos. Bueno, yo no creo que sea así. Creo que las personas no se aferran a la religión, sino que valoran su fe. Uno no se aferra a las armas, sino que disfruta la caza o el coleccionismo o los juegos de tiro al blanco. No creo que él realmente lo entienda. Esas personas buscan un presidente que los defienda y no que los desprecie. Senator McCain described Senator Obama's remarks as... El senador McCain calificó los comentarios de Obama de elitistas y dijo que demuestra una falta de entendimiento intrínseca del pueblo estadounidense. El senador Obama respondió a las críticas cuestionando si Clinton y McCain realmente están en contacto con los votantes de Pensilvania. El senador Obama dijo... Ustedes saben, últimamente se ha hablado mucho en esta campaña sobre quién está en contacto con los trabajadores de Pensilvania. La senadora Clinton y el senador McCain están repitiendo lo mismo, alegando que no estoy en contacto y que soy elitista, porque dije que muchas personas están amargadas por su situación económica. Bien, puede que no haya elegido las palabras correctas, no sería la primera vez ni la última, pero cuando escucho a mis oponentes, que han pasado décadas en Washington, decir que no estoy en contacto, es momento de ir más allá de su retórica y mirar la realidad. En otra noticia sobre las elecciones, un congresista republicano está siendo criticado por decir que Obama era un muchacho durante un evento para recaudar fondos. El congresista Jeff Davis de Kentucky cuestionó la capacidad de Obama para ser presidente y dijo: "Este muchacho no tiene por qué ser quien controle las armas nucleares". Un portavoz de Davis aclaró que sus comentarios no tenían la intención de ser racistas. En materia empresarial, Delta y Northwest acordaron fusionarse para crear la mayor aerolínea del mundo. Esta decisión, de ser aprobada por los reguladores, podría disparar una ola de consolidación de la industria, aumentos de las tarifas y reducciones de servicios. El congresista demócrata Jim Oberstar prometió intentar bloquear la fusión. Los sindicatos de trabajadores también criticaron el acuerdo. Esta fusión surge en medio de uno de los periodos más tumultuosos para las aerolíneas. Tres aerolíneas quebraron recientemente y American Airlines se vio obligada a cancelar miles de vuelos la semana pasada por razones de seguridad. El expresidente Jimmy Carter anunció que seguirá adelante con sus planes de reunirse con el principal líder de Hamas, Khaled Meshal, en Damasco, a pesar de las protestas del gobierno israelí. Carter dice que quiere lograr que Hamas acepte una solución pacífica para las diferencias, tanto con los israelíes como con la facción palestina rival Fatah. Carter se reunirá hoy con funcionarios palestinos en Cisjordania, pero Israel se negó a dejarlo ingresar a Gaza. Jimmy Carter dijo: "Bien, no me dieron permiso para ingresar a Gaza. Me gustaría poder hacerlo. Solicité un permiso, pero me lo negaron. No obstante, quizá podamos hallar la manera de sortear ese obstáculo. Ayer estuve en Sderot y no estoy de acuerdo con que se lancen cohetes contra civiles, y no estoy de acuerdo con el asesinato de personas inocentes en Gaza, ya sea con misiles o bombas israelíes. Eso es lo que nos trajo aquí. El principal objetivo es traer paz a las personas que están en conflicto". Israel Shin Bet Security Service. El servicio de seguridad Shin Bet de Israel se negó a ofrecer seguridad para la visita de Carter al territorio ocupado de Cisjordania, como se acostumbra hacer durante este tipo de visitas de expresidentes de Estados Unidos. En otra noticia internacional, el magnate conservador de los medios italianos, Silvio Berlusconi, será el primer ministro de Italia nuevamente, luego de obtener una victoria arrolladora en las elecciones nacionales. Berlusconi no fue reelecto en 2006, en parte debido a su apoyo a la invasión y ocupación de Estados Unidos en Irak. En Nepal, ex rebeldes maoístas obtuvieron más de la mitad de los escaños elegidos en forma directa en la nueva Asamblea Constituyente en elecciones nacionales históricas. Los maoístas dijeron que la abolición de la monarquía de Nepal es ahora inevitable. Cuando la Asamblea Constituyente sesione, se espera que declare rápidamente a Nepal una república, poniendo fin a la monarquía oficialmente. En Zimbabue, líderes de la oposición están convocando una huelga general para protestar contra el estancamiento en las elecciones oficiales. El gobierno actual de Zimbabue se negó a publicar los resultados oficiales de las elecciones del mes pasado. Miembros del Movimiento por el Cambio Democrático exhortaron a los habitantes de Zimbabue a participar en la huelga. Tokozani Kupe, del Movimiento por el Cambio Democrático, dijo: El Consejo Ejecutivo Nacional resolvió realizar una ocupación masiva. Por lo tanto, estamos pidiendo al público que hable en contra de la arrogancia de la Comisión Electoral de Zimbabue al no publicar los resultados. Lo que queremos es que la SEC publique los resultados. Estamos preparados para mantenernos al margen hasta que se anuncien los resultados. El Papa Benedicto XVI llega a Washington hoy para una visita de 5 días en Estados Unidos. La primera desde que fue elegido en 2005. El presidente Bush y la primera dama tienen programado saludar al Papa en la base de la Fuerza Aérea Andrew esta tarde. Se espera que Benedicto trate el escándalo de abuso sexual de sacerdotes cuando hable en la Catedral de San Patricio, Nueva York. Pero el Papa no tiene programado reunirse con ninguna de las víctimas del escándalo de abuso. Mark Serrano, del grupo Red de Sobrevivientes de los Abusados por Sacerdotes, criticó al Papa por no responsabilizar a los curas por el escándalo de abuso sexual. Mark Serrano dijo: Lo que quiero decir es que no habrá seguridad para los niños en la Iglesia Católica hasta que el Papa responsabilice a los obispos. El Papa no solo no los responsabilizará hoy. El Papa, cuando era el Cardenal Ratzinger, tuvo la oportunidad de hacerlo durante 2 décadas y no lo hizo. Contribuyó al encubrimiento. El Papa es parte del problema. Mientras tanto, más de 1.200 curas, monjas, miembros laicos de la Iglesia Católica enviaron una carta al Papa exhortándolo a que no visite al presidente Bush en la Casa Blanca como una señal de protesta contra la guerra de Irak. La carta decía, en una parte: hay muchos, tanto dentro como fuera de la iglesia, que quieren que su voz hable por los inocentes que murieron y cara a cara con las personas cuyas políticas le negaron todo respeto por sus vidas, exigir que se detenga la matanza. Los firmantes incluyen al obispo Thomas Gambleton, al padre Daniel Berrigan y Kathy Kelly. Y 4 realizadores de documentales estadounidenses y 1 ciudadano nigeriano fueron arrestados por las Fuerzas Armadas nigerianas en el Delta del Níger. El equipo de Seattle permanece detenido desde el sábado y estaba finalizando el trabajo del documental Sweet Crude. La directora Sandy Kioffi y los miembros del equipo, Tammy Sims, Cliff Worsham y Sean Porter, fueron arrestados, al igual que el fundador de los profesionales del Delta del Níger. Para el desarrollo, Joel Vicina. Sandy Kioffi estuvo en Democracy Now! En 2006 para hablar de la situación en el Delta del Níger y del papel desempeñado por las mujeres en las protestas contra las empresas multinacionales petroleras. Sandy Kioffi dijo: y esas mujeres estaban exigiendo cosas muy básicas, como trabajo, alguna mejora en el medio ambiente, el agua, la electricidad, la salud, infraestructura básica que se podría esperar si hay 38 mil millones de dólares de ganancias anuales que van al gobierno y ellos no tienen ninguna de estas cosas. De hecho, tienen lo opuesto. Su sustento les fue arrebatado. El Comité para Proteger a los Periodistas solicitó a Nigeria que libere de inmediato a Sandy Kioffi y a los otros 4 miembros de su equipo y que ponga fin a lo que describió como un modelo de censura del conflicto por el petróleo en la región. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.